La peregrina, capítulo 14a. Ocúpanse de terco los peregrinos en su conversación. Llegan a la posada de Gallo, cariñoso recibimiento que allí se les hizo. Con las palabras antes citadas, Gran Corazón puso término a su práctica sobre receloso, pero no por eso descayó la conversación. Integridad enseguida empezó a hablar de otro que se llamaba Terco. «Este», dijo el anciano, «aparentaba ser peregrino, pero estoy persuadido de que nunca entró por la portezuela». Gran Corazón le preguntó, «¿Le hablaste alguna vez sobre el particular?». Integridad contestó, «Sí, más de dos veces, pero su carácter cuadraba con su nombre, era siempre voluntarioso, no hacía caso ni de personas, ni de argumentos, ni de ejemplos, hacía lo que se le antojaba, y ninguna persuasión podía con él». Gran Corazón dijo, «Sin duda sabrás y podrás decirnos por qué principio se regía». A lo cual, Integridad dijo, «Mantenía que uno puede imitar los vicios lo mismo que las virtudes de los peregrinos, y que haciendo ambas cosas de seguro se salvaría». Gran Corazón dijo, «¿Cómo? Si hubiera dicho que es posible que los mejores sean culpables de los vicios, a la par que puedan participar de las virtudes de los peregrinos, no podríamos contradecirle, porque no estamos absolutamente exentos de ningún vicio, sino en cuanto velemos y resistamos. Pero veo que no es esto lo que quería decir. Si te he comprendido bien, este sujeto mantenía que era lícito hacerlo». Integridad dijo, «Justo, así lo creía y así lo practicaba». Gran Corazón dijo, «¿Pero qué fundamento tenía para semejante aserción?». Integridad le respondió, «Decía que tenía en apoyo suyo las Sagradas Escrituras». Gran Corazón le dijo, «Te agradeceremos que nos cuentes algunos detalles». Así Integridad dijo, «Con todo mi corazón. Decía que el tener trato con las mujeres de otros hombres había sido practicado por David, el amado de Dios, y por consiguiente él podía hacerlo. Que el tener pluralidad de esposas era lo que Salomón había practicado. Luego él podía seguir su ejemplo que Sara, la piadosa comadrona de Egipto, y Rahab, que fue salvada cuando la toma de Jericó, que fue salvada por la toma de Jericó, mintiendo, y él tenía derecho a hacer lo mismo, que los discípulos fueron por orden de su señor a robar un asno, lo cual le daba a él la licencia para hurtar, que Jacobo logró de su padre la herencia por medio del fraude y disimulo, y que él, por consiguiente, podía seguir con impunidad el camino del engaño». Gran Corazón dijo, «Ruin y miserable, ¿y estás seguro que sostenía tales opiniones?». Integridad dijo, «Le he oído abogar en defensa de ellas, alegar argumentos para probarlas y citar las escrituras en apoyo de ellas». Gran Corazón dijo, «Tal opinión no es digna de crédito alguna». Integridad respondió, «Enténdelo bien. No decía que todo hombre pudiese hacer esto, pero sí que las personas que poseyesen las virtudes de los que practicaban tales cosas tenían licencia para hacer lo mismo». Gran Corazón dijo, «Pero, ¿qué conclusión tan falsa? Esto es lo mismo que si dijera que, puesto que algunas buenas personas en tiempos pasados han pecado por causa de sus debilidades, él tenía por eso derecho a hacer lo mismo, a sabiendas y presuntuosamente, o porque una criatura empujada por una ráfaga de viento o por haber dado con una piedra se cayó y se manchó con el barro, él podía de propósito echarse en el cieno y revolcarse en él como un jabalí. ¿Quién hubiera creído que uno pudiera estar tan obcecado con la concupiscencia? Es verdad lo que está escrito. Tropezaron en la palabra siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Suponer que los que se entregan de intento a los vicios que han caracterizado a algunos hombres piadosos puede poseer sus virtudes es también una equivocación tan grande como la otra. Es como si un perro dijera, tengo o puedo tener las cualidades del niño porque devoro sus asquerosos excrementos. Cometer con premeditación los pecados del pueblo de Dios no es señal de que uno posea sus virtudes, ni puedo creer que una persona que abrigue tal opinión pueda tener fe en Dios o amor hacia Él. Pero sé que refutaste sus ideas con algunas razones poderosas. ¿Qué dijo en defensa suya? Integridad le dijo: alego que parece mucho más honroso hacer esto como resultado de creencias que hacerlo a pesar de opiniones contrarias. Gran Corazón dijo: este razonamiento es perverso en extremo, pues aunque es malo dar riendas sueltas a las pasiones y concupiscencias, mientras las opiniones lo reprueban, el pecar y alegar licencia para ello es peor. Lo primero hace tropezar a los demás inapropiadamente, mientras lo segundo los conduce a fuerza de argumentos a la trampa que les está armada. Integridad dijo: hay muchos que son del mismo parecer que este malvado, pero no tienen la misma desvergüenza en manifestarlo, y esto es lo que desacredita tanto la vida de peregrinación. Gran Corazón dijo: desgraciadamente es verdad, pero quien teme al rey del paraíso saldrá del medio de ellos. Cristiana dijo: por el mundo corren opiniones harto extrañas. Conocí a uno que decía que habría tiempo para arrepentirse cuando llegara la hora de la muerte. Gran Corazón dijo: tales personas no son debidamente sabias. Si a aquel hombre se le hubiese concedido el plazo de una semana para correr 7 leguas para salvar su vida, no hubiera querido aplazar la carrera toda hasta la última hora de la semana. Integridad dijo: perfectamente. No obstante, la mayor parte de los que se titulan peregrinos en verdad obran así. Soy anciano, como podés ver. Hace mucho tiempo que sigo este camino y he reparado en muchas cosas. He visto a algunos salir con tantos bríos que al parecer nada podía sostenerse delante de ellos, y sin embargo, a los pocos días han quedado muertos como los israelitas en el desierto, y así nunca han visto la tierra de promisión. Otros he visto que al principio no prometían nada y uno hubiera creído que no perseverarían un solo día, pero al fin y al cabo han llegado a ser buenos y fieles peregrinos. He visto algunos que echaron a correr apresuradamente hacia la vida y que después de un rato volvieron atrás con la misma precipitación. He conocido a algunos que de buenas a primeras hablaban muy bien de la vida de peregrinación y al poco tiempo no han podido hablar peor de ella. He oído a algunos al emprender su viaje hacia el paraíso afirmar positivamente que tales lugares existen y los mismos, cuando ya le falta poco para alcanzarlo, han regresado negando su existencia. A otros les he oído hacer alarde de lo que harían, caso de encontrar oposición, y sin embargo por una falsa alarma han dado al traste con su fe, con la vida de peregrinación y con todo. Mientras así caminaban nuestros peregrinos, vino uno corriendo a su encuentro y gritando: ¡señores! Si aprecian ustedes sus vidas, pónganse a salvo, que los ladrones están delante. ¿Serán los tres que en otra ocasión asaltaron a poca fe? Dijo el guía. Pero que vengan, ya estamos preparados. Y continuaron su camino mirando a todas partes por si acaso diesen con aquellos bribones. Pero sea que oyeron hablar de Gran Corazón, sea que estaban en busca de otra presa, no molestaron a los viajeros con su presencia. A este punto, Cristiana manifestó deseos de encontrar una posada para ella y sus hijos porque se sentía fatigados. Hay una un poco más adelante, dijo Integridad, donde mora un discípulo honrado llamado Gallo. A esta noticia se decidieron todos a dirigirse allí, tanto más cuando el anciano hablaba tan bien de ella. Llegados a la casa entraron sin llamar, porque no suele llamarse a la puerta de una posada. Preguntaron por el patrón y cuando éste compareció, preguntándole si podían hospedarse allí aquella noche. «Sí, señores», respondió Gallo, «si sois personas rectas, pues mi casa solo sirve para albergue de peregrinos». Alegrándose todavía más Cristiana, Misericordia y los muchachos al saber que el posadero quería y respetaba a los peregrinos. Entonces pidieron habitaciones y pronto se hallaron todos cómodamente alojados. Luego preguntó el guía: «Buen Gallo, ¿qué tienes para cenar? Estos peregrinos vienen de lejos y están cansados». Gallo le dijo: Esta tarde ya de modo que no es tarde ya de modo que no podéis salir a comprar, pero lo que tenemos en casa está a vuestra disposición si esto os basta. Gran Corazón le dijo: Estaremos contentos con lo que tienes en casa, porque sé por experiencia propia que nunca te falta lo que es conveniente. Seguidamente bajó el posadero a dar órdenes al cocinero, que se llamaba Cata lo Bueno, a que arreglase la cena para tantas personas. Hecho esto, subió de nuevo y díjoles: Ahora, buen amigo, bienvenidos seáis, y me alegro de tener esta casa para ofrecerles. Si os place, mientras están preparando la cena, nos entretendremos con buena conversación. A una voz, dijeron los huéspedes, a entender que estaban conformes. Gallo dijo: Esta matrona, ¿de quién es esposa? ¿Y esta doncella, de quién es hija? Gran Corazón le respondió: La señora era la esposa de un tal cristiano, peregrino, de otro tiempo. Estos son sus cuatro hijos. La moza es una de sus conocidas, a quien ha persuadido a que la acompañe, Los hijos siguen el ejemplo de su padre y anhelan perseverar en sus huellas. Siempre que van a algún lugar donde el anciano peregrino se había acostado o descubren alguna que otra de sus pisadas, se regocijan y sientan el anhelo de acostarse en el mismo lugar o poner sus pies en la misma huella. Gallo dijo: Esta es la esposa de Cristiano y estos son sus cuatro hijos. Pues conocí al padre de tu marido y también a sus abuelos. Muchos de esta estirpe han sido virtuosos. Sus antepasados vivían primero en Antioquía. Los progenitores de Cristiano, no dudo que les haya oído hablar de ellos, eran personas muy beneméritas. Estos, sobre cuantos he conocido, han descollado en virtud y valor, siendo fieles al Señor de los peregrinos, a sus veredas y a los que le amaban. He oído hablar de muchos de los parientes de tu marido, que han soportado toda suerte de prueba por amor de la verdad. Esteban, que era uno de los primeros de esta prosapia, fue apedreado. Jacobo, otro del mismo linaje, fue matado a filo de espada. Y por no decir nada de Pablo y de Pedro, que también eran de esta ascendencia, hubo Ignacio, que fue echado a los leones. Romano, cuya carne le fue arrancada poco a poco en sus huesos, y Policarpo, que se mantuvo valiente en medio de las llamas. Hubo uno que fue colocado en un cerón y colgado al sol para ser devorado de las avispas, y otro que encerrado en un saco fue echado al mar y ahogándose. Sería para nunca acabar enumerar todo lo que de aquella familia ha parecido ultrajes y martirios por amor a la vida del peregrino. Ni puedo dejar de alegrarme al ver que tu marido ha dejado cuatro hijos como estos. Espero que mantengan el honor del nombre de tu padre, que seguirán sus pisadas y que alcanzarán el mismo fin con él. Gran Corazón dijo: Pues sí, son jóvenes que prometen mucho. Parece que de corazón han decidido seguir a su padre. Gallo dijo: Lo dicho, dicho. Por eso es probable que la familia de Cristiano se esparcirá sobre la haz de la tierra y que llegará a ser muy numerosa. Por lo tanto, conviene que Cristiana escoja doncellas para sus hijos, a las que puedan ser desposados, a fin de que el nombre de su padre y la casa de sus progenitores nunca sea olvidada en el mundo. Integridad dijo: Sería lástima que esta familia decayese y se extinguiese. Gallo dijo: Es imposible que perezca, pero podría amenguarse. Que Cristiana tome mi consejo, y ese es el modo de sostenerla. Entonces, dirigiéndose a Cristiana, el posadero prosiguió: Me alegro de verte aquí con tu amiga Misericordia, hermosa pareja. Si se me permite aconsejar, estrecha más todavía tus relaciones con esta joven, y si ella consiente en ello, que sea desposada con Mateo, tu hijo mayor. Esta es la manera de conservar posteridad en la tierra. El consejo de Gallo le cayó en gracia. Afectuóronse los desposorios y andando el tiempo los jóvenes fueron unidos en matrimonio, pero de esto trataremos más adelante.